Roberto, mi buen amigo, hace un mes que se casó. Desde entonces y a la fecha no sabemos qué pasó. Estamos muy asustados porque algo debe tener. Y hoy todos nos preguntamos por qué no se deja ver. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque le pega a su mujer. Dime por qué será. Porque le pega a su mujer. Roberto, ¿qué tendrá? Porque le pega a su mujer. Y no quiere beber. Porque le pega. Por su lado no se atreve ni a mirar. Llegaba siempre a su casa cuando iba a amanecer. Y hoy dicen que no se atreve, llega al anochecer. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque le pega a su mujer. Dime por qué será. Porque le pega a su mujer. Roberto, ¿qué tendrá? Porque le pega a su mujer. No quiere ver.